ilegalidad y de traspaso de tierras por no pasar por la legislatura de la ciudad y por no cumplir cuáles son los fines legales que se establecieron en estos terrenos, que son los fines para construir viviendas y espacios públicos que están reconocidos en la ley 2240 de emergencia urbanística ambiental de La Boca y que no han pasado por la legislatura de la ciudad, que es la que se encarga de la aprobación cada vez que la ciudad quiere vender sus tierras. Todas estas ilegalidades van de la mano de la falta de participación que se da a los vecinos, son los vecinos los que tienen que decidir el destino de estas tierras y que estas tierras tienen que seguir cumpliendo los fines públicos que lo vienen haciendo hasta el día de hoy, no ser privatizadas para que sea un club que únicamente con intereses comerciales y económicos se haga propio de estas tierras.